alguien que no sabemos si iniciará tour. Yo creo que no, yo creo que ya se ganó sus 20 millones, porque si es verdad que fue 10 por fin de semana, no le interesa para nada girar a Justin Bieber. No, hay rumores de que sí. ¡Oh! Sí, por ahí he visto en redes. ¿Y cómo sientes la noticia? ¿Cómo la fabulosa estás procesando? Mira, ahora necesito ganarme la lotería, porque si no viene acá, tendré que comprar otra vez en otro país y tener que salir. Entonces necesito mucho dinero, Alejandro Marín. Claro, todos. O una donación de mi jefe. ¿Qué necesitas? Si ¿cuánto Justin dinero Bieber necesitas? Dime. Mira, si miramos. Justin Bieber anuncia gira. Yo te dije a ti, ponle cuidado. Ay. Voy a decir esto al aire. Te dije a ti, yo le dije a Gary. Yo tengo una presentación hecha que Gary nunca terminó para mostrarte a ti. Tú siempre le echas la culpa a Gary de estas no, cosas. No, voy a traerlo a que testifique. Yo los llevo a Coachella los dos, pero necesito que me hagan esto y esto y esto. Y yo lo empecé a organizar. Y no hicieron nada. No, sí. Porque mira, es que no te, yo sé, te puedo ayudar. Puedo hacer. Claro que sí. Yo te puedo ayudar, por supuesto. No es que sea un potentado, ¿no? Yo soy un microempresario de medios. Han dicho que si ayúdate, que yo te ayudaré. Sí. Así es. Ojo. No es bíblico, quiero agregarle. La mayoría de la gente dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Audiencia, nación de más música. La Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. En ninguna parte. Entonces, ¿por qué lo sacamos de ahí? No lo sé. Es como lo mismo que... es como la gente que dice que Voltaire dijo alguna vez, desprecio tu opinión, pero defenderé hasta la muerte tu derecho. Voltaire nunca dijo eso, tampoco. Y la Biblia tampoco dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, hermanos, dice, esfuérzate y sé valiente. Que es diferente, muy diferente. Muy distinto. Entonces, bueno, pero esfuérzate yo sí y sé ayuda. Valiente, Catalina, esfuérzate y sé valiente. Yo te he dicho a ti, mira, si tú haces esto, yo te doy esto. Bueno, entonces pero tú seguimos. No haces esto, entonces no, yo no quedó, te doy ya esto. No va a pasar. Lleguemos a un trato. Dicen que Justin Bieber va a lanzar gira. Sí, sa. Y también Karol G acaba de anunciar. Ah, sí, sí. Quisiera ir a las dos, ¿qué toca hacer? Tú dile. Bueno, organizamos, yo, ¿no? organizamos un plan de trabajo. Pero mira, hablando de Justin Bieber, lo que les iba a contar es que él junto a Sabrina Carpenter y Karol G ingresaron nuevamente a las listas de Billboard 200. Justin Bieber lo hace con varios discos de ya hace muchos años. Está el Purpose, está el Believe, está el My World 2.0 y está Justice. Pero además está un disco que nunca estuvo en listados de él, al que le fue muy mal, y fue Journals. Ok. Se disparó nuevamente en listados. En cuanto a Sabrina Carpenter, había ya estado con Man Best Friend, pero volvió a subir. Y también subió el Short and Sweet, que pasó del puesto 24 al 17. Muy bien, mira, encontré que apareció en las fábulas de Esopo. Dios ayuda al que se ayuda. Exacto, eso no está en la Biblia. Eso se lo inventó algún fabulista griego, pero eso no lo dijo ni Santiago, ni Cristian, ni Mateo, ni Marco, ni Alejandro, ni Lucas, ni Juan, ni está en Tesalonicenses, ni en Colosenses, ni en Corintios, en ninguna parte está. Ayúdate. ¿Tú sabes de que qué te está ayudar hablando, Alejandro? Los sí, libros de la Biblia, por supuesto, claro. Catalina es católica. Yo voy a misa todos los domingos, ¿cómo así? ¿Y, viste? Se confesó hace poco. Como la Molly. ¿Cómo se dice? Me confirmé. Eso. Pero sí, también me confesé. Mira, ella la pidió. Ahí va. Gracias. Míralo. Te lo presento. A ver. Es chiquito. Sí, no sé cuántos años tiene clavicular. ¿Cuántos años puede tener clavicular? Hola, ¿qué hay? Ay, ¿qué hay? ¿Cómo están? Bien, porque te oigo bajito, háblame. Porque estoy sentado. Habla más cerca, bajito. Habla más cerca del micrófono. Hola, hola. Bueno, otro poquito más, ¿no? Aquí, más cerquita. Ay, no, más cerca no puedo estar. Entonces, pensé que tenía más seguidores clavicular. No sé, tiene que por ahí 26 años, por ahí. Está guapo. Sí, voy a buscar. Así es, otro sí approach a la noticia. Lux Maxing, es el rey del Lux Maxing clavicular. ¿Qué es eso? Hasta el momento el streamer más grande. El Lux Maxing es hacer todo lo posible por verte lo más lindo que puedas, porque pues como dicen todos en la manosfera, solamente el 1% de los hombres tiene suerte con el 99% de las mujeres. Es decir, okay, las hombre mujeres solamente escogen a un grupo determinado de hombres. Y ese grupo determinado de hombres solo es el 1%. Dice que el 99%, eso es lo que dice la manosfera, el 99% de los hombres no tenemos ninguna oportunidad de estar con una mujer. Vamos a quedar solos. Porque somos pobres, porque somos feos, porque somos tontos. Exacto. Entonces, lo que dice Clavicular es, entonces hay que ser bonito, rico y estar rico. Todo al máximo. Exacto, todo al máximo. Todo eso es, el discurso de él incluye todo menos inteligencia. También incluye, dice, hay que tener inteligencia suficiente para tener mucho dinero, porque lo que dice la manosfera es, las mujeres no andan con hombres pobres. Ahora parece un Superman, parece el nuevo Superman, se parece al actor del nuevo Superman. Okay, la semana pasada se sobredosificó, ¿vieron? En vivo, en un stream. Pero que veo que tiene efecto sobre ustedes las chicas, Clavícula. Sí, sí, está haciendo un buen trabajo. Es guapo. Está interesante. Pues, si yo no sé eso, digo, ay, mira, qué muchacho guapo, se lo va a mandar a Catalina porque es muy chiquito, tiene cara así de joven. No debe tener más de 20 y pico de años. Sí. Es cierto. Bueno, eso es lo que se está consumiendo. Pero sí vi que tienes 569,000 seguidores. Pensé que tenía más. ¿Y él a qué se dedica? ¿Solo a ponerse bello? A Kick. A transmitir por Kick absolutamente todo. Tiene 20 años. Ahí está, muy bien, Catalina. El mira, olfato. Colágeno. Brandon no sé Peters. Si quiero ese colágeno. Son las mañanas en la X103.9 FM. Crazy de Aerosmith, de su álbum Get a Grip, en las mañanas de la X103.9 FM. Acaba de salir el reporte de Deezer de la cantidad de canciones que están subiéndose en inteligencia artificial. Ajá. A su plataforma. 75 mil diarias. Uy. No. Deezer existe. En Europa, claro. Claro, ellos son una plataforma francesa y allá son gigantes. Y 75 mil canciones por día. Diarias. Están subiéndose con inteligencia artificial. Ayer estábamos viendo algunas de las cosas que están de los artistas que están pegados en estos momentos, pegados en internet. Me mandaba alguien, un ejecutivo, un alto ejecutivo de una disquera, un artista completamente generado por inteligencia artificial. Música del momento, música súper de moda. Con 219 mil reproducciones. ¿Suena bien? Sí, pues un reggaetonero. Un reggaetonero. Okay. Muy chévere. ¿Quién? Okay, ¿podemos decir? No, o sea, sí, pues era. ¿Famoso o es un. No, o es creado. Es creado. Y reado. Creado y Juanas. On Music. On Music se llama. On Music se on llama. On Music. A ver. Sí. On Music tiene 219 mil oyentes mensuales. El personaje. 225 mil. Escuchemos. Ah, no, aquí no puede. Así. On Music. Tú eres mi norte cuando ando perdido, mi paz favorito, mi fuego encendido. Y si me preguntas qué quiero yo, quiero tus besos sin condición. Que cuando el mundo pierde el color, seas mi abrigo y mi eterno amor. Para siempre contigo. Mejor que Belecito. Así es. No, de hecho, muy inspirado en BL. Es que suena. Está siguiendo los pasos de BL. Sí, pero tiene, se entiende. Tiene 15 mil. A BL también, mi amor. Lo que pasa es que. Mira, mi amor, yo no le entiendo nada. Tú no, pero 75 mil personas en si el Movistar Arena. Si usted está al otro lado y no le entiende, manifiéstese. Seguramente mucha gente va a acompañarte en tus prejuicios. La más bonita cuando el alma habla, dice On Music Pro. Mira. Tiene. ¿Cómo es la imagen? Sí, era la cuenta que estaba. ¿Y cómo viendo? Es la imagen del hombre? Muestra a ver. ¿Cómo se ve? ¿Se ve? ¿Ah, es una mujer? No. No. Es inteligencia artificial. Eso, pero todo. No tiene. Pero 15, no hay una imagen de él como tal, así se ha creado por inteligencia artificial. Tiene 15 mil seguidores, de los cuales. 10 mil son bots. De los cuales 10 mil, por lo menos 14 mil. Ah. 14 mil son bots. 192 todo es una likes. Mentira, todo es una farsa, todo es una falso. Mentira. Pues lo que dice Deezer es 75 mil canciones generadas por inteligencia artificial. Ahora inundan a Deezer diariamente. Y eso quiere decir 2 millones de canciones por inteligencia artificial están llegando a esa plataforma cada mes. Estas son mañanas de la X. Oye, Te ofrezco disculpas, no quise ser mala persona y lo fue. Sí, sí, sí. Dije algo feo al aire y no, no fue mi intención. Perdóname. Es Perry. Si quiere, puede. Ajá, si él quisiera, podría. En algunas cosas, sí. No seas migajera. En otras, no. En otras, por más que uno quiera, no puede. ¿Sabes? Es cierto. En cosas de plata, yo creo. Pues yo diría, no sé. Mira. Ah, ahí están. Andan brincando por todas partes, siempre. ¿Tú les has comprado cosas que te arrepientes de haberles comprado? ¿Tú te arrepientes de haber comprado algo recientemente? Pues recientemente no, pero me acordé de algo que compré hace como 15 años que me arrepentí toda la vida. ¿Una mesa de billar? No. Hace como 15 años. A mí me encantan las cosas que vuelan. Los drones y esas vainas y todo el rollo. Hace 15 años... que el tema de los drones no estaba como tan de moda y tanta vaina. Me dio por comprar, me compré un helicóptero de control remoto. Era un helicóptero. Helicóptero. Yo convencido de que yo iba a ser el mejor piloto de helicóptero a control remoto del mundo. ¿Cuántos años tenías? 15 años menos. Okay. Ah, ok. ¿Y qué pasó? Pues ¿qué pasó? ¿Estrellaste? Que en el primer vuelo lo volví pedazos. No. Pedazos. Y te costó caro. Pero pedazos. Pues... Sí, sí, más o menos. Claro, un helicóptero que vuela. Pues porque era un helicóptero que... no era un helicóptero así chiquitito como tipo dron de los de ahora, era un helicóptero un poquito más grande, ponle que medía por ahí unos 50 centímetros. ¿Contra qué lo estrellas? Contra un árbol. No. Pero salió la hélice así volando para todos. Y ya, y yo creo que por eso me he frenado en la vida de comprarme un droncito. ¿Pero por qué no le hizo curso? Por bobo. Porque en esa época no se usaba eso. Estoy hablando hace 15 años por ahí. No había el tema de hay que hacer curso para volar drones o cosas. Ni siquiera era un dron. Sí que... Era un helicóptero. Un helicóptero tenía forma de helicóptero. Puede ser un helicóptero de control remoto. Pues yo sí creo que uno. La aeronáutica civil ofrece sus servicios hace rato. Pero y, no y sabía. Privados y esas cosas. Sí, no, pero no. En ese momento no. Ni sabía ni me llamaba, ni me interesaba. O sea, por eso fue. Por eso me arrepiento. Sí, claro. Además fue una plata lejos. Porque fue una plata botada ahí a la basura. Te arrepientes. Me dio. Y más que arrepentir. Me dio tanta rabia. Porque es uno, ¿no? Ah, sí, no sí, sé, sí. Yo nunca me arrepiento de lo que compro. Lo regalo, lo dejo en una esquina, no lo abro. Sí, hay cosas que a veces no, bueno, que diga, ¿para qué compré esto? No. Por lo general, las cosas de las que me arrepiento cuando las compro son objetos para conectar una cosa a otra. Y nos funcionan. Ok, ahí está, bueno, como entonces pequeños, sí se arrepiente. Sí, pero no es como que diga, compra compulsiva y al otro día digo, ¿yo por qué compré eso? No. ¿Tutoriales te arrepientes? No, es como que no, porque bueno. Los hago todos. Ah, bueno, muy juicioso. No, es por ejemplo que digo, necesito un conector de 3,5 pulgadas para poder adaptar este micrófono a otra consola y voy y conecto y digo, madre, no funcionó, toca comprar otra. Pues ya. Le faltó es hacer la investigación previa de si el conector servía para conectar ese micrófono a ese otro aparato. No, por ejemplo, mire, la semana antepasada que estábamos rabiando con este tema de la latencia de los lives. Ajá. Sí, estábamos porque ya ayer por fin logramos solucionar. En la repetición está el aprendizaje. Llega un punto en el que uno ya lo sabe hacer. Pues no sé si lo sepa hacer tanto como pero que... llega un momento, tal vez. No, porque yo llegué ayer y le dije a nuestros muchachos Vives y Covis, les dije, ¿en dónde están sus latencias en microsegundos? ¿Cuánto tiempo está poniendo? Por ejemplo, porque live de Diana y de Daniela, que fue Metego el Tapa, la semana pasada, que está en la X Más Música en YouTube, tenía una latencia enorme. Entonces yo estaba pegado del techo viendo el live durante 37 minutos así. Latencia o delay, para quien no sabe, pues básicamente es que el audio no coincide con el video. Ya, está un poco retrasado. Pero entonces, claro, la latencia de Metego el Tapa era mucha. Sí, ahí ya Cristian después se metió a arreglarlo, pero al principio sí se sufrió. Entonces, el principio fueron como 37 minutos, no, te lo juro. Pero como fueron 7. No, porque yo estuve ahí. Número de perrito, de no, yo estuve ahí viendo, bien, yo estuve ahí viendo. Yo llegué, yo lo primero que hice cuando me bajé del avión fue meterme a Metegotapa. Y sufrir. Y sentarme en un McDonald's así. Entonces del fin de semana dije, necesito sentarme a revisar qué estamos haciendo mal. Y era que la configuración. Todos. Entonces cuando no seas así. Mira, 10 y 46 también. Entonces llegué y encontré, pues obviamente que tenemos ciertos problemas relacionados como con las máquinas que están conectadas, pero entonces lo que pasó fue que llegué, le dije a Cristian, leí este fin de semana y vi en varios tutoriales que el número determinado de microsegundos que hay que asignarle a las cámaras es de entre 130 y 180. Él tenía en 450 milisegundos el delay. Un mes no, tenía. Claro. Tenía un mes. Tenía en 450 milisegundos el delay. Entonces yo le dije, bájelo a 130 y ahora vaya 140, 150. Finalmente logramos negociar con la máquina a 190 pero uno de los problemas que teníamos la semana pasada fue que compramos un conector de cables, pero el conector de cables nos generaba más latencia y nos generaba un desgaste de energía. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay que comprar otra cajita de esas. Entonces uno dice, este no sirvió, toca comprar el otro. Ahí está, entonces, compre. ¿Qué haces con eso? Se trabaja, mi Dirty. Muy bien. Se hacen alguna cosa, para alguna cosa va a servir en el futuro. Alguien lo va a necesitar, como tú necesitabas el mouse del Logitech, del teclado Logitech que compré, que no utilicé. Es verdad. Compré el teclado Logitech, no me sirvió, no me conectó al Mac. Dije, bueno, alguien lo podrá usar después. Okay, y yo lo usé. Entonces no hay arrepentimientos. Catalina. Yo lo que te contaba de los juguetes de la gata, porque no los usan, encanta jugar con cajas. Y papeles de aluminio, y uno ahí que la pluma. ¿Sabes lo de los huevos en donde viene esa bandeja que es como de cartón? Sí. Le fascina esa vaina y yo buscando juguetes carísimos. No, eso no pasa. Es que aquí al lado está pasando algo. Ah, bueno, perfecto. Sí, una manguera, están limpiando un techo. Opiniones. Dicen, por ejemplo, un curso de maquillaje, dice Milena, cuando uno no sabe en qué pendejadas gastarse la platica. Ok. También dice Gustavo, un par de carros, carepago mi antojo, uno de ellos me dejó tirado literalmente en las vías del tren. No. Y el otro fue un poquito más agradecido, pero sin duda un gasto innecesario. Y dicen también, dice Sandra Milena, un viaje, compré un paquete de viaje a Coveñas, ¿sí adivinen qué? No fue. Me tumbaron. Ay, sí, eso sí toca sacarlo por gente que sabe. Sí. Si no, por ahí no es. Un día como hoy, la vida fue generosa con todos nosotros y decidió que Robert Smith tenía que vivir. En 1959 nació el creador, mente, corazón de The Cure. Y desde acá le deseamos feliz cumpleaños con Pictures of You.